Bueno, esta mesa de tres patas hoy está haciendo equilibrio con dos. Sí, y falta el que tiene más miembros superiores, ¿no? Superiores. Sí. El jugador de toda la cancha. Claro, sí. Se enfermó. El ser superior se enfermó. Se enfermó. Venía con una racha ya desde enero, durmiendo mucho sin frazada venía, que para él... Lo que pasa es que él anda por mares del sur en un momento. Sí. Y piensa que bueno, que el invierno lo subestima un poco, pero bueno, a veces pasa. Él está siempre aferrado a la corriente cálida que va para Montehermoso, pero en algún momento... Sí. Aparecen las aguas vivas o se pone fresca, sí, el agua. Algún día le vamos a pedir que cuente al aire las anécdotas con las aguas vivas que nos cuenta, que tiene varias. Tiene varias. Así que le mandamos un abrazo a nuestro querido amigo, hermano, compañero, el pulpo Daniel Magno. Un abrazo grande, no es de estar escuchando bien tapadito, tomándote con... Su té con jengibre, ¿no? Esas mezclas. Té con jengibre. Esas pócimas que hace. Exactamente. Pulpo, ojo que si tenés fiebre no tome jengibre. Sí. Porque te sube la temperatura, pero si no, seguro debe estar... Aproveche que Ferreiro pudo adquirir un dato de la macrobiótica este año. Sí, que me lo dio él. Y lo está repartiendo. Está siendo un profeta Ferreiro de no al jengibre con fiebre. La otra vez se lo comenté a Fer, a mi compañera, y me dijo, ya sé, boludo, lo sé antes de que vos nacieras casi. Bueno, pero está bien que uno el conocimiento lo comparta. Claro, que yo no sé quién lo sabe. Y quién. Que tampoco lo resguarde. No, que no. Usted lo está compartiendo gratuitamente y bueno, bienvenido sea para quien lo necesita. Programita movidito, y hoy la producción trabajó con Tuti, ¿eh? Vamos a estar palo y palo. Casi sin parar. Recién volví a ver una imagen patética de este gobierno nefasto que hay en el país, en la ciudad. La movida que hay en la rural por la búsqueda de empleo joven. Ah, bueno, sí. Mi primer empleo, el empleo joven. Diga. Hay un audio dando vueltas sobre eso. Y creo que no tuve el tiempo para ponerlo. Bueno, ya lo vamos a buscar en el momento del programa, lo pasamos. Quizás para otro programa que tenemos esta misma semana podríamos usarlo. Claro que sí. Si no, nos ponemos a producirlo y por ahí sale antes de irnos. Porque es muy triste la situación en que está todo y con lo complicado que es el acceso a ese primer trabajo, a romper con esa estructura. Que uno trae de la escuela, los miedos, nada, el sentirse parte de, el poder desarrollarse, ayudar a su familia, un montón de pruritos, y esto no va en contra, pisan después los libertarios de que hay que estar afuera, yo estoy claramente que hay que estar por fuera del sistema, estoy de acuerdo con eso, pero me parece que en el contexto en el que estamos y con la situación de pobreza que viven muchas familias, no es cosa menor el laburo, el poder ayudar con la economía del hogar. Y se le había prometido una especie de feria del trabajo, en donde se iba a buscar las empresas iban a buscar nuevos trabajadores, jóvenes, para ingresarlos al mercado laboral. Terminó siendo una fantochada, con colas de largas horas para entrar, un lugar bastante complejo de llegar para la ciudad de Buenos Aires y para el conurbano. Salvo la parte de zona norte, que habrá algunos colectivos que se acercan, para el resto de la capital y conurbano es un lugar de dos o tres bondis o subte, tren, para llegar a la rural. Se acercaron cientos de miles de pibes en la situación en que estamos, una cola larguísima, y cuando entraban había algunos stand, algunas mesas de algunas empresas, en donde les daban un folleto para que vuelvan a sus casas y por internet se carguen los currículos en la página de internet. Sí, además muchos... muchas pasantías que no se pagaban, ¿no? Había como ofertas, se pensó para 10.000 y llegaron 100.000. Uno podía verlo afuera y sabía que eso no iba a ser la solución, ni de verdad se iba a transformar en trabajo. Pero digo, por lo menos no hubieran jugado así con el espíritu de esos pibes. Exactamente, ¿no? Las ilusiones que se generan en un contexto muy, muy complejo, hubiera, muy difícil. No sé, hubieran simulado una entrevista, por lo menos ya tenemos a todo ese circo, que aparte debe estar subvencionado por el gobierno de la ciudad. Sí, por supuesto. La verdad es que es muy triste, duele y da mucha bronca también. Da mucha bronca lo que se hace desde cuando el Estado. Uno tiene que ver esta semana la millonada que se invirtió en hacer propaganda y campaña para Rodríguez Larreta y Diego Santilli en el programa de este señor que quiere ser de todo pero solo hace una televisión desagradable, misógina y que atrasa y que lamentablemente para una parte de la sociedad es importante y le da el rédito que le da. Este señor Marcelo Tinelli, que volvió con su programa esta semana, tuvo una apertura en la cual yo creo que casi, no sé, un 70% de lo que tenía que ver con los espacios en donde se realizaban un montón de videos que hicieron para esta gran apertura fílmica hollywoodense que quieren vender, eran espacios de la ciudad particulares y realmente cercanos al gobierno de la ciudad, como porque la ciudad, como la Villa Olímpica para el Panamericano 2018 que se está armando ahí en Soldati, un montón de espacios que se usaron como locación para esa presentación, y también la participación de el desagradable y pésimo jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta, junto a su fiel ladero, su pequeño pony, el Colorado Santilli, que hasta actuaron con este señor nefasto. Eso no es gratis, eso no es de favor, eso no es para pasar el rato ahí con amigos que lo hayan invitado porque lo conocen de otro lado, eso es dinero. Por supuesto. Exenciones de impuestos o puesta de dinero. Entonces, y es una millonada eso en ese programa de televisión. Se podría ocupar de invertir ese dinero en otras cuestiones que tal vez son más importantes para la ciudadanía que estar en ese nefasto programa. Y bueno, si la operadora me da el ok, nos vamos para volver con la editorial, y recuerden que se pueden comunicar por las redes sociales. Aparición con vida de Luciano Arruga en Facebook, arroba Resona Libre en Twitter. Ya volvemos con más desde afuera. ...33 años de gobiernos constitucionales... ...torturando... ...asesinando... ...y desapareciendo a los y las jóvenes de nuestros barrios... ...no es violencia institucional... ...es... ...represión estatal... ...Radio Zona Libre... ...la radio hecha por familiares y amigos de Luciano... ...comunicación alternativa... ...por los derechos humanos... Esta semana se cumplieron 15 años del suicidio de Ricky Espinosa, líder de Flema. Se trata de un cantante popular, rebelde, disruptivo. Repasando varias de sus canciones, la perspectiva de género le quedó como gran deuda pendiente. Uno de los argumentos que no parece suficiente es la época en la que escribió. Es cierto que en los 90 no existía la conciencia social que existe hoy sobre la violencia de género. No había consenso, debate, aunque las mujeres eran maltratadas y cosificadas hasta la muerte, igual que ahora. Es muy probable, entonces, que Espinosa hubiera sido un cadáver artístico cantando eso en 2017. Las diferencias temporales no lo eximen de responsabilidades, aunque, claramente, no es el único. Ahora, más allá de Flema, los 90 y la conciencia, ¿qué pasa ahora? Que tanto barrilete se pone el cartelito del ni una menos con cara de circunstancia. Según el Registro Nacional de Femicidios de Mumalá, ya hubo en lo que va del año 133 asesinatos de mujeres en toda la Argentina. Uno cada 26 horas. Sí, redondeando salvajemente, un femicidio por día de sur a norte y este a oeste. De seguir la tendencia, se superará con creces el 2016. Luego del femicidio de Micaela García, se presentaron varios proyectos de ley en el Congreso. Uno crea un programa de capacitación permanente en género y violencia contra las mujeres para todos los agentes estatales. Otro, capacitación de promotores territoriales en género. El tercero, un plan nacional, social y deportivo para la integración y no violencia a las mujeres. Uno más, para que se incluyan contenidos en la Ley de Educación Nacional y para penalizar el acoso callejero. Un cuarto, habla de reparación económica para hijas e hijos de madres asesinadas por violencia de género. Pedidos de licencia por violencia de género en ley de contrato de trabajo, modificaciones en la ley de protección integral. Todos los proyectos apuntan a la prevención, lejos del punitivismo. La idea motor es que no pase más.

Volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre. Y, ¿sabe qué? A ver, dígame, Bianchi. Una cosita, porque me emociona mucho. Recién me escribió mi madre que nos estaba escuchando. ¿Quiere llorar, Bianchi? Y le quería mandar un besito a mi mami, forros, a mi mamá Claudia. No, feo, qué feo insultar. Mandale un beso entonces, en vez de insultarnos. Sí, un beso, un beso a Claudita, nos escucha desde Bursaco. Qué bien. Bursaco presente. ¿Le podemos mandar un saludo a nosotros también? Sí, obvio, obvio que sí, comparto saludo. Mi madre. Está en los pagos de San Martín de Bursaco, qué grande por ahí. Bueno, un gran abrazo entonces, abrazo, medalla y beso para Claudia ya, escuchando a la nena. Qué mujer parió, ¿no? Sí. Sí. La madre que los parió. Bueno, tenemos que hablar de un tema un poco más serio, no tan grato como el saludo que acaba de brindar nuestra compañera. Y particularmente, bueno, esto tiene que ver con algo sucedido en Río Negro, en Balsa Las Perlas, donde la policía de la Comisaría 82 realizó un operativo para detener a un vecino del barrio, donde supuestamente había una denuncia de otro vecino que lo había denunciado por una riña, por una discusión. Nunca presentaron ningún pedido, digamos. Las policías no pueden detener porque sí una persona. Tiene que haber una orden de fiscalía, sea cual fuera el delito. Rápidamente, para eso funciona la fiscalía de turno. Deben hacer un mínimo trámite telefónico para obtener el permiso de detención, salvo que esté ocurriendo en el momento el hecho y ahí intercedan y después den lugar a llamar a la fiscalía y demás. Se aprontaron a rodear la casa de esta persona, no le dieron explicaciones, lo detuvieron a la fuerza, le pegaron 7 balazos de goma, le dieron una patada en la cara, le dieron un culatazo en el ojo que se lo dejaron en compota, una esquirla que quedó en el ojo, en uno de los ojos lastimados. Le está provocando desde la detención de ayer convulsiones, ya tuvo algunos episodios y tuvo que pasar por una internación en un hospital local. Y seguramente la semana que viene la familia, junto a otros vecinos, den una conferencia de prensa el día lunes para contar detalles de lo que pasó y cómo está la causa. Si no tenemos mal entendido, mágicamente, 2 o 3 horas después, aparece la orden de fiscalía para la detención, por la supuesta denuncia y demás. Y traemos este caso que lo conocemos en particular porque tenemos amigos, compañeros en común con esta familia que viven allí y que nos contaban del caso. Y por otro lado, vimos durante esta semana varios episodios de detenciones ilegales y arbitrarias en la provincia de Río Negro. Algunos de ellos contra militantes, contra sindicalistas. Y uno de los casos más conocidos tenía que ver con un delegado de ATE que sufrió el mismo modus operandi. Una entrada violenta a la casa, una golpiza tremenda, una detención y 2 o 3 horas después una orden de fiscalía que aparecía permitiendo el allanamiento de morada, ¿no? Claramente esto tiene que ver con una situación represiva en la región, en la provincia de Río Negro, en donde a determinados luchadores y luchadoras los están atacando y apretando de esta manera, ilegal, la cual no corresponde, y están ni siquiera están guardando las formas de la legalidad para ejercer este tipo de represión. Vamos a estar siguiendo a fondo este tema y lo que está sucediendo en la provincia de Río Negro. Recién hablábamos con la hermana de Carlos Paineville, con Claudia, contándonos de una situación también ahí en la región con las policías. Ahora estas detenciones arbitrarias a luchadores, en el caso de esta familia de Balsa Las Perlas, una familia que tiene una hija de 1 año con epilepsia refractaria y que viene luchando junto a otros padres para lo que es el cannabis terapéutico, medicinal y su legalización, que ya es ley a nivel nacional, pero que falta la regulación. No creemos que sea casual el hecho y la violencia con la cual lo detuvieron. No, por supuesto, Mati. Estamos viviendo, como bueno, lo charlábamos cuando recién empezaba el programa con Nadia, con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, el avance de la ola represiva estatal, esto que sucedió en Río Negro, lo que escuchábamos hoy con respecto a los anuncios de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con su idea de sacar la caballería, si no estamos hablando de la guerra de secesión estadounidense, la caballería y la infantería a las calles para dar seguridad. Y como decíamos y completamos recién hace un ratito, la aparición de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el pleno centro de Quilmes, la Fuerza Aérea, que, para que quede más claro, ¿sí?, viola las leyes 20.059 de Seguridad Interior y 23.554 de Defensa Nacional. Habría que preguntarle a Vidal si el uso de la caballería en el conurbano no tiene que ver con la gran cantidad de territorio, sobre todo en el primer y segundo cordón del conurbano, que es bastante más raro, de calles sin asfaltar, ¿no? Claro, porque sí. Al haber tanta calle de tierra, capaz que es más cómodo que poner estos patrulleros modernos que se hagan pelota en esos caminos casi de ripio, de montaña, poner la caballería, ¿no?, a proteger los negocios de la gobernadora. Bueno, cuando el ministro de Educación Nacional, Esteban Burlich, dijo hace poco en una escuela de una de las provincias del sur argentino que estaban realizando una nueva campaña al desierto, tal vez en parte se refería a esto, ¿no? A la caballería en Virrey del Pino, en algunas zonas del oeste. Dicen que es fanática de las películas de los Spaghetti Western, María Eugenia Vidal, que se pasa sábados enteros viendo, ¿te acordás de los sábados de Superacción? Bueno, dice que los tiene grabados en VHS y que, bueno, allí en donde vive, en Morón, en esa... Bud Spencer y Terence Hill. Exactamente. El Spaghetti Western italiano. Dice que, bueno, que es fanática y que los mira con sus hijos. Se queda hasta bien tarde los sábados allí adentro en ese búnker que tiene en la base aérea de Morón, rememorando. Y bueno, como puede hacerlo, ¿no? va a llevar a los caballos de Bud Spencer ahí por el conurbano bonaerense. Nos reímos porque la verdad es que si no tenemos que ponernos, claro, a llorar. Exactamente. Pero bueno, del otro lado siempre vamos a seguir resistiendo, así que no van a dormir tan tranquilos. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil, dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas. Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso. Creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Amenazados por la fuerza, omitidos en los diarios y las pantallas, ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Bueno, seguimos acá en la casi entrando a la última media hora de Desde Afuera, nuevo programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Bueno, quisimos darle cierto contenido, ¿sí? A este programa. De acá al final vamos a meternos más de lleno con la cuestión y con la perspectiva de género al respecto de la marcha que va a realizarse, esta nueva marcha, el sábado 3 de junio. Y un tema recurrente en nuestro programa, pero también en las charlas que tenemos cotidianas, es la relación compleja y cada vez más denunciable entre el rock, y al decir el rock, eso abarca mucho, ¿no? Es un significante que puede llenarse con muchísimos sentidos, y el machismo, el patriarcado, la misoginia. Para hablar un poquito de esto, para escuchar, ¿sí? Alguna voz un poco más autorizada que nos aclare un poco el panorama. Estamos en comunicación con Daniel Salerno, profesor de comunicación, licenciado en comunicación, que sabe y ha investigado la relación del rock con la cultura del aguante. Y bueno, saludamos, sin más. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, Daniel, ¿qué es esta cuestión? Leyéndote hoy, preparando un poco esta entrevista, me encuentro con esta relación que haces entre la cultura del aguante, bien propia del mundo más futbolero, y el rock. ¿Tiene que ver esto? ¿Se relaciona en algún punto con esta presencia machista en el mundo del rock? Del rock argentino, estamos hablando más puntualmente. ¿Qué tal? Una pequeña aclaración. La verdad es que esta investigación, digo, la categoría de aguante me ha quedado corta para explicar el mundo del rock. Mm. Porque es una categoría muy relacionada al fútbol. Mm. Y hay una diferencia abismal entre, es fundamental entre el fútbol y el rock, que es que el fútbol es una competencia. Claro. Y el rock no. Entonces, mientras que en el fútbol todos compite por lo mismo, ganar un partido o tener más aguante, en el mundo del rock justamente se compite por diferenciarse. Claro. Yo soy más pesado, yo soy más melodioso, yo soy más sofisticado, yo soy más telúrico. Así que en principio tampoco, porque si bien habría cierta zona del rock argentino que tiene algunas prácticas similares a las desarrolladas en los estadios, eso tiene menos de 20 años. Y el rock está discutiéndose si cumple 50 o 60. Respecto del patriarcado, yo pensaba dos cosas. A los varones el patriarcado les ofrece mujeres, dinero y prestigio. Pensando a la mujer como objeto, ¿no? Digo, no es que yo piense así, sino que es lo que se ofrece en cualquier narrativa profesional. Sí. Usted siga esa profesión porque va a conseguir una novia más linda, una novia más a su gusto. Usted sea una estrella de cine, que todas las mujeres van a querer ser su novia. Usted sea una estrella de rock, porque todas las mujeres van a querer ser su novia. Entonces ahí se empieza a poder pensar cuán relacionado con el patriarcado, cuán machista es el rock. Y lo que uno podría pensar, digo, yo cuando hablamos me quedé pensando, es que todas las expresiones artísticas están muy organizadas desde la industria cultural, con la moralidad de la industria cultural, son lo menos machista o lo menos patriarcal que esa industria cultural machista, patriarcal, le permite. Es como el discurso publicitario. El discurso publicitario siempre es conservador. Es lo menos conservador que las ideologías más conservadoras le permite que sean. Entonces el rock fue lo menos patriarcal que le permitía el centro de la moralidad del ámbito cultural. Pensando en las obras musicales, ¿no? En las obras artísticas. digo, tal vez fue menos Pedro Carlos Spinetta que Sandro Palito Ortega, pero había una matriz que era que vinculaba eso, lo mismo que podíamos pensar del folclore o el tango. Después están las últimas noticias perdón, de estos muchachos que anduvieron haciendo cometiendo delitos, dicho concretamente. Claro. No, lo que acá hay es o comisión de delitos, apología de la comisión de delitos, que uno por un lado trata de suspender la generalización. Digo, que una persona en esa situación comete un delito, no quiere decir que todas las personas en esa situación cometan el delito. Digo, no todas las personas que ven un coche abierto con la llave puesta se lo llevan. Por otro lado, volvemos al principio. Sí habría en determinadas zonas de lo que es la vida del artista, esta cosa de uno de los premios del artista exitoso es la facilidad de la promiscuidad, por decirlo de una manera, que no justifica ni explica la comisión de un delito. La comisión de delito se explicará por las situaciones personales de esa persona, por el contexto social general. Digo, hay delincuentes que cometen esos delitos de todas las profesiones. Digo, y habría que pensarlo más en una matriz más general, no únicamente rockera, porque en todo caso también pasaría con las fanáticas de Arjona, también pasaría con los músicos de cumbia, pasaría con... hubiera pasado con Jaco Pastorius, para nombrar un caso bien aislado. La Jaco Pastorius, cuando tocaba en Weather Report, era una suerte de estrella de rock y las mujeres le tiraban bombacho. No sabemos qué habrá hecho Jaco Pastorius. Por el otro lado, volviendo a vincularlo en general, cuando me llamó tu compañera, me acordaba de una entrevista de un corredor Stirling Moss. Le hace una entrevista, el señor es un anciano, entonces le preguntan, ¿qué extraña el mundo de las carreras? Y él dice, bueno, la velocidad y las mujeres. Digo, pensando en esta generalidad, que es lo que promete la lógica patriarcal, que las mujeres son parte de los premios a una trayectoria exitosa. No sé si te sirve como respuesta. Sí, con respecto a lo que planteabas de Arjona, también de la cumbia, me hiciste recordar algunos planteos y algunos análisis que hablan de que la mujer en algunos casos tiene una posición o toma un discurso un poco más activo, un posicionamiento discursivo y corporal un poco más activo a partir de ciertas canciones. ¿Cómo lo ves esto vos? ¿Es así? ¿Se puede construir una suerte de contrahegemonía dentro del patriarcado a partir de este discurso un poco más activo, de esta posición corporal más activa? Y yo creo, con respeto por el trabajo de otra persona, es que es conformarse con poco. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo es que esto está organizado? Con un discurso, con un producto organizado desde una empresa cuyo primer fin y último es ganar dinero, que busca algunas estrategias de identificación, porque si no, no es comprado, y que tal vez en esa variedad estas personas consiguen morigerar su vulnerabilidad, ponerla en escena, encontrar palabras que tal vez en otro lugar no encuentro para gestionar una situación personal o para soportarla. A mí me parece trágico que a una persona que sufre le tenga que poner palabras a otra persona que encima le está cobrando, porque está ganando dinero. Una cosa es que se lo ponga un amigo, otra cosa es que esa persona pueda componer su propia canción, su propio verso, su propio cuadro. Es posible que eso pase. Uno usa, las personas usan los lenguajes disponibles al momento de atravesar una situación. Y por otro lado, hay como una, digo, y en esto hago también una autocrítica, una desconexión en los trabajos sobre música, donde digo, ahora lo estoy viendo, si uno lee trabajos de etnomusicología, si uno analiza la cosa un poco más extensamente, en tiempos históricos largos, la música siempre sirvió para lo mismo. Entonces siempre hubo música, desde el ritual religioso, desde las culturas más balcánicas, digo, acá han vendido orquestas entierros, casamientos y nacimientos, que sirven para exactamente lo mismo, que estas personas pueden usar la música de Arjona, otras personas han usado la música de rock, cuando decían, bueno, el rock es la música de la liberación. Bueno, había una cantidad de jóvenes queriendo liberar el mundo y era el rock la música que ponía en escena algunos sentimientos. Y así es posible. De ahí a festejar, yo sería bastante cauto. Con respecto a la recepción, hoy hablando con un amigo que su trabajo de graduación trató sobre el público de La Renga, me comentaba que él observó, si bien no fue uno de los motivos de su trabajo, pero sí lo observó y lo registró, que en lo que son los viajes a ver a La Renga y en esta cofradía que se arma dentro del público de La Renga, la presencia de la mujer aparece en dos sentidos, siendo un poco acotados. Por un lado, como una barrera que puede romper con esa cofradía, o si la mujer adquiere ciertas características que son entendidas hegemónicamente como masculinas, si es aceptada. ¿Vos observás un poco esto también? Sí, un poco sí. Hay una, digo, en la historia del rock argentino hay un lento proceso de incorporación de la mujer a la asistencia a conciertos, por lo menos después de la dictadura militar. O sea, durante la dictadura militar. Y también tiene que ver con ciertos géneros, ciertos climas. Efectivamente, el patriarcado muy lentamente retrocede. Entonces la mujer no era esa muñeca de cristal que iba rodeada de machos y que nadie podía acercarse, y puede participar con cierta tranquilidad hasta ahí. Por otro lado, esa libertad implica que la mujer haga acciones, tareas, que eran históricamente llevadas a cabo por varones. Por otro lado, si uno observa los diversos ambientes profesionales y de práctica, las mujeres parecieran verse obligadas a adoptar cierto porte de atributos masculinos para ejercer su trabajo. Me viene a la mente, de nuevo te saco del clima, pero digo, para no tratar de combatir el entendimiento insular. Angela Merkel, la canciller alemana, Thatcher, mujeres de traje sastre, mujeres de maquillaje tenue, mujeres de gestos firmes, Susana Malcorra, la canciller que acaba de renunciar, Michelle Bachelet, de Chile, digo, Cristina era un poco la excepción, o la ex embajadora Alita Castro, que eran mujeres poderosas, que marcaban su cuerpo con atributos de los considerados femeninos. Y efectivamente va habiendo eso, y va habiendo, ahora me viene a la mente otra instancia, que es el rol de los de los músicos en los conciertos. Digo, poco a poco hay cada vez más mujeres bajistas, más mujeres guitarristas que cantan, también son en Lucas Sativa, otra cantidad de bandas, en roles que antes podían ejercer perfectamente, porque para tocar un instrumento musical hace falta tener pulgares opuestos, y que antes era un poco más relegado. Yo tengo una nota de hace muchos años donde un bajista de jazz, ahora no me acuerdo si era Malosetti, decía que la mujer no podía tocar el bajo porque las cuerdas eran muy gruesas. Hace 25 años de esto. Efectivamente, el patriarcado retrocede y las mujeres ganan, retroceden porque lo hacen retroceder, ganan terreno, por decirlo de alguna manera. Daniel, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola. Nada, está excelente toda esta casi línea del tiempo que va trazando con los momentos y con las situaciones de los roles que le propone a la mujer, en este caso, el rock como una parte de la oferta cultural que hay en estas sociedades y en el contexto capitalista, y de la cuestión del patriarcado, que claramente no excede a un tema social, que bueno, el rock es una parte de todo ese entramaje cultural. Visto y considerando, ¿no? toda la lupa que se ha puesto en el último tiempo con el crecimiento del trabajo de las compañeras mujeres en la defensa de sus derechos y en plantear cuestiones y violencias que vienen sufriendo desde hace muchísimos años, y la lupa que se ha puesto puntualmente sobre la música del rock, ¿vos crees que pueda llegar a esto a despertar, tal vez un cambio de paradigma? Porque digo, más allá de lo que a mí me toca ver como consumidor de bandas de rock a nivel nacional, a nivel internacional, me parece que en el seno del mainstream o de la primera plana del rock nacional ha hecho mella fuerte lo que ha pasado con algunos casos trascendentales, que en algunos casos, como me parece el de Cristian de Aldana, es un caso muy puntual de un delito o de varios delitos que se implican contra menores y contra menores que son y eran mujeres, pero se ha puesto la lupa en un montón de cuestiones, hasta en los dichos, en las formas. El otro día quedaba cuestionado hasta un chiste que quiso hacer el cantante de Los Piojos, Andrés Ires. Me parece que se está poniendo una lupa que tal vez los ponga, desde mi visión particular y lo que he tenido por vista como público, como consumidor de rock en estos años, me parece que pone un poco en jaque la figura esa, trascendental o media norteamericana que tenemos del rockero, como bien vos planteabas al principio de la nota, en donde se te ofrecen como premio la promiscuidad, el acceso a las mujeres, al dinero, parte de lo que propone el capitalismo para los logros, entre comillas, que se proponen para muchas profesiones, ¿no? ¿Vos crees que se puede venir un cambio de paradigma? Espero que sí. Yo lo que noto es que cada pequeño pasito que se da no se retrocede. Claro. Entonces lo que me da esperanza es eso. Lo que uno quisiera, ya políticamente, es que algunas condiciones de vulnerabilidad no existan. Claro. Que una adolescente frente a una persona que admira no esté vulnerable. Y que a esa persona, en caso de que esa relación de vulnerabilidad exista, no la ejerza, no se le ocurra ejercerla. Claro. Frente a determinadas acciones, uno piensa, ¿cuándo le pareció que esto era una buena idea, que esto era algo razonable? ¿En qué momento? Qué interesante, voy a hacer tal cosa. No, por lo menos, por suerte, no se les ocurre a todos. Si bien ustedes habrán leído Rita Segato, esto tiene que ver con una lógica que poquito a poquito se va metiendo históricamente. En la comisión de un delito pasa una frontera que no se le ocurre a todo el mundo. Los que somos padres de mujeres y nos gustan los coches de carrera, cuando le regalamos un coche a nuestras hijas, nos miran como diciendo, che, ¿por qué no regalas un coche a la nena? Y porque comparto lo que me gusta. Claro. De mismo modo que el futbolero que comparte el gusto del fútbol con su hija mujer, como diciendo, no podés, ¿por qué no puedo? Claro. Si me gustara cocinar, compartiría cocinar. No es que yo sea un paladín, pongo un ejemplo mínimo de lo que construye una lógica, de no poner a mujeres en esa vulnerabilidad y que esa vulnerabilidad no exista, esa asimetría. Del mismo modo que existen las carreras profesionales, que las mujeres tienen que decidir entre hacer su carrera o tener hijos. Claro. Entonces, yo espero que sí, el rock es bastante vulnerable a eso. El rock está siendo cada vez más femenino, no solo en lo que son sus artistas, sino en lo que son muchos puestos de decisión que antes estaban más centrados en varones. Hay que tener en cuenta eso, hay cada vez más managers, cada vez más agentes de prensa, cada vez más productoras, cada vez más compositoras, en la medida en que esas mujeres sean no sean conservadoras, o por lo menos que esas mujeres puede avanzar. Yo espero que sí, que haya que se rompa el paradigma y vamos a tener que trabajar mucho, nosotros los varones también. Sí, claramente. Daniel. Nada, desde aquí agradecerte la comunicación con las compañeras y compañeros, y estamos para llamarte en cualquier momento. Cuando quieran, muchísimas gracias por llamar. Perdón la deficiencia en el audio. Un abrazo, che. Hasta luego, un abrazo. Bueno, hablábamos con Daniel Salerno, exactamente, periodista de rock. Mientras íbamos teniendo la nota, no lo metí porque me pareció piola que Daniel pudo abstraerse un poco de las noticias que nos vienen trayendo, lamentablemente, en último tiempo vienen surgiendo desde el mundillo patriarcal del rock. Y hizo un análisis general y un contexto que me parece piola plantearlo, porque también a veces digo... que no empieza a pasar esto, que bueno, estamos señalando los varones que participamos del mundo del rock, estar señalando a estos tipos que claramente están en un error, y como bien decía él, no hacemos el trabajo de construir, recién decía al final Daniel, que claramente los varones debemos hacer todo un trabajo, sí, para que ese paradigma, con este cachetazo que ha recibido por parte del colectivo de mujeres, de muchas mujeres que han tomado el valor para denunciar a estos nefastos hombres disfrazados de rockeros o de artistas, y bueno, en ese contexto debemos hacer ese camino de construir. Y veía la publicación de bueno, un colectivo de mujeres que se ha empezado a juntar en este último tiempo, porque bueno, fueron víctimas de hombres violentos, algunas mujeres que han sido abusadas por algunos rockeros o algunos que se dicen ser rockeros. Y mientras sucedía la nota, podía leer del muro de una de las compañeras que celebraban, ¿no? Algunas poniendo confirmado, ahora sí nos ven, definitivamente hoy es un gran día. Y la noticia era que la Cámara de Apelaciones confirmó de manera contundente el proceso a Miguel del Popolo, el cantante de La Ola que terminó siendo Chau. Que bueno, había sido procesado en abril por esta denuncia que había hecho pública una de sus fans en un video de YouTube, que terminó siendo movilizador para un montón de denuncias contra otros artistas, y bueno, había apelado a esa confirmación de proceso que había surgido en abril. La Cámara de Apelaciones confirmó el proceso, así que bueno, celebramos que la justicia acompañe esta valiente tarea y labor que están cumpliendo las compañeras en denunciar a estos hombres nefastos. Dale, estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, una violenta. Una, dos, una violenta.

Bueno, ¿te parece, Mati, que la última voz sea femenina y que presenten favor, el tema? El tema favor. De cierre y que saluden, ¿no? No quisieron presentar la marcha. La dupla Ukaski-Bianchi tiene vergüenza al micrófono, pero yo la he visto en algunas situaciones y en algunos lugares donde lo único que faltaba era el micrófono, pero le dan a la lengua sí, importantemente, por impunemente. Por así que la dupla italiana... ¿Bianchi es italiano? Sí. Sí, Bianchi es italiano. ¿Italiana-ucraniana o soviética? Polaca, italiana polaca. Polaca, bueno, si era yugoslava, yo le iba a decir gato negro y gato blanco. Sí. Kusturica. Música agresión, decía la película de Kusturica, gato blanco y gato negro. Así que, chicas, tomen el aire. ¿Qué querés que digamos? Vamos a pasar el tema de Ni Una Menos por Desbandadas. ¿Está muy bien así? Excelente. Perfecto. La prensa machinula.